De todas maneras, la plaza tiene una dinámica comercial y turística con la que no contábamos. Es bien alta. La gente pasa por aquí y está como paseando, está como tomándose fotos y total. Vamos a ver si le preguntamos a más gente algo.